Hola, soy DJ Estrella Roja. Este es un nuevo programa para Third Strike en español. Tenemos un programa con mucha información, mucha diversidad y sobre todo mucha música de todas partes del mundo. Tenemos músicos de Chile, de Perú, de México, de los Estados Unidos, de España y de otras partes del mundo. Así que espero les gusten y apoyen a estos artistas que merecen ser escuchados y apoyados. El viernes 16 de marzo, Build a Better Planet estará en el Irish Stand en la iglesia de Riverside en Manhattan. A partir de las 7 y 30 de la noche contará con famosos oradores, cómicos y músicos. El evento comenzó el año pasado en el Día de San Patricio por los irlandeses estadounidenses en Nueva York, quienes sintieron que era importante recordar la historia de la inmigración en los Estados Unidos y la experiencia de los inmigrantes irlandeses. No todo fue bueno. Durante la época colonial, muchos irlandeses llegaron a los Estados Unidos como sirvientes. Más tarde, muchos vinieron de escapar la hambruna en Europa. Los arruinaron con carteles que decían: los irlandeses no tienen por qué inscribirse. No fue hasta la elección de John F. Kennedy en 1960 muchos irlandeses enfrentaron discriminación debido a su religión. El Irish Stand trabaja para la justicia e igualdad de toda la gente, de todo el pueblo. Las entradas están a la venta y serán de beneficio del New York Civil Liberties Union. Así que todos están bienvenidos. Pueden encontrar los tickets en el irishstand.com o también pueden ir a nuestra página de Facebook Third Strike en español. Así que tenemos esa invitación para todos ustedes y espero les guste nuestro programa de hoy. Vamos a comenzar con nuestros amigos de Mar de Copas de Perú, de su disco Todos los Singles de 1993 hasta 2006. Esta canción se llama Suna. Después tenemos a nuestros amigos de España, el grupo de punk Accidente, de su álbum Pulso, la canción Respira. Y por último tenemos al compañero Chinoy de Chile con su canción Llegaste de Flor, de su disco Que Salgan los Dragones. Espero les guste. Este es Third Strike en español. No voy a estar cuando las sombras salen. Voy a marchar cuando la noche cae. Quiero ver más allá del mundo donde un alma sin cesar entre sus alas va. Coge un amor y se va a volar. El tiempo va acelerando marchas. Venías atrás, hoy hacia tus espaldas va. Flechas vienen y van de seres cazadores de almas. Sobre su presa va, coge un amor al azar. Ah, descoras corazones solos y empiezas a volar y ves al volar los corazones solos en su alma soledad. Su alma posará, van a volar con Zuna. Nos va a salvar un rayo de ilusiones. Llegó el final de la ansia que su falta da, que deberá importar que se desarme el mundo sin parar. Si puedo yo posar un beso en ti al final y desalmo la. Los corazones solos en su alma soledad. Ah, sobre su boca un beso de su alma posará y besará. que vean que no se note que trae escondido el sol. Con cantos en el cogote, feo pero regalón. Llegaste de flor, como perro de la noche, escarbando en un escote, calles para el corazón. Viniste a soplar compartida a la salud de los cabros, son los ojos en los bancos y la cola en la subida. Abro al cielo la guarida, empaco un puño de pasto, llego al puerto pataleando, relinchando la bocina, borrando la pesadilla, sacando el cuerpo del marco, las dudas avanzando, todas las patas metidas, con el fuego en las pupilas, de los postres pestañando. Ese era el compañero Chinoy con su canción Llegaste Flor. Con Chinoy la canción ya no es la misma. La canción es de todos. En 2007 la aparición fulminante de Mauricio Castillo, o sea Chinoy, en la escena porteña hizo intuir que con él llegaba la renovación del formato guitarra y voz. Y así nomás fue. Los medios le llamaron al fenómeno el grito del punk en formato folk, y al cabo de un año Chinoy conquistaría Santiago, donde hoy reside, y de ahí apuntaría su guitarra hacia diferentes partes del mundo, Buenos Aires, Bogotá, Barcelona, incluso Shanghái. Lo suyo es el arrojo cantado con voz de insecto, una voz que aparece estar siempre a punto de desfallecer, pero que de todas formas no claudica. Una voz que entra por los poros y pone la carne de gallina, apoyada en una guitarra frenética y una lírica de contrastes que ha conectado intensamente con el imaginario cotidiano del público nacional. Hoy Chinoy prepara su tercer disco, mientras el cancionero de la música popular chilena le sigue haciendo espacio a sus creaciones. Ese es el compañero Chinoy. Vamos a continuar con nuestro programa, vamos a seguir con Sefo y su canción Corazón. De ahí nos siguen nuestros compañeros neoyorquinos, The Last International, con su canción Devil's Dust de su disco We Will Reign. Y de ahí seguimos con Ace y su canción Nada. Somos Third Strike en español. Thank you.

acabó. Ya yo no siento nada. Ya yo no siento. Ya no siento. Estrella Roja, ese era Ace con su canción Nada. Espero les esté gustando este programa lleno de información y sobre todo de música independiente. Les quería compartir este poema que se llama El Inmigrante. Yo soy el extranjero pobre que crucé fronteras para llegar a la tierra de los sueños. Crucé los montes cuando ven tinieblas, escuchando el ladrido de los perros. Vi a mujeres con el mismo anhelo, la de llegar a la tierra prometida, arrastrándose y comiendo el polvo, para no ser por ninguno sorprendidas. Hombres inicuos que entre ellas iban, llegaron a ser sus cazadores, algunas perdiéndose de ruta, y jamás se supieron ni sus nombres. Palomas incautas e inocentes, bellas, que perecieron al cargar un sueño, hoy aún tengo sus memorias. Yo soy el extranjero pobre que cruzó fronteras, porque pensé que allá era mejor, cuando en verdad les digo, son las mismas tierras, y en verdad les digo, el mismo sudor. Mira la tierra donde has nacido, no le falta nada, mira qué color. En tierra ajena casi no hay amigos, y ahí en tu suelo tienes mucho amor. El autor se llama Bernardo Arzate. Muy bonito poema. Vamos a continuar con Le Parodi con su canción El agua es clara. Le Parodi es un dúo español. Su música es un poco de Eurodance, aunque no es trance, pero es experimental. Tocan una combinación de instrumentos entre teclados y trompeta. Es una mezcla muy interesante. Después tenemos a Alma Mía. Alma Mía es una banda de Brooklyn, Nueva York. Tienen un sonido sofisticado de jazz adulto suave, más o menos. Y ellos cantan en inglés y en español. Y por último tenemos a el compañero de México, Alejandro Filio, con su canción Mujer y Domingo. Somos Third Strike en español. Thank you. contigo con el alma al descubierto y te cuento que vengo enamorado. Toca esta verdad con la claridad que dan los años, con la claridad que dan los años. Con tu risa y cierta soledad la que me abraza. Si no llega el sol, me basta con tu voz de luna clara. Me basta con tu voz de luna clara. Déjame volver hasta la mujer de aquel domingo, sentada a la orilla del Lindo, tejiendo ilusiones conmigo. Y si no es verdad que me lleve el mar hacia otra isla, viento y timón desbocados, cantando esta voz a otro lado, cantando esta voz a otro lado. Y no me miras como si fuera un ángel distraído. Ve que te vas, no te lleves más para el olvido. No te lleves más para el olvido. Déjame volver hasta la mujer de aquel domingo, sentada a la orilla del Lingo, tejiendo conmigo. Y si no es verdad que me lleve el mar para otra isla, con viento y timón desbocados, cantando esta voz a otro lado, cantando esta voz a otro lado. Estrella Roja, seguimos con nuestro programa para Third Strike en español. Ese era el compañero Alejandro Filio con su canción Mujer y Domingo. Vamos a continuar con los compañeros de Accidente y su canción La Revuelta Real. Después le sigue nuestros amigos de The Last International de Nueva York con su canción Master, de su disco This Booklet Kills volumen 2. Y por último tenemos a Chinoy con su canción Que Salgan los Dragones, de su álbum del mismo título. Yo soy DJ Estrella Roja, somos Third Strike en español. who knows where the thrill has gone. Give a little, then move on. Break free from it all. Break free. We kiss through the night in the spot that lovers fight. I wasted it all on you, baby. You wasted all my time. You should I shower some my mind? Break free, no need to say goodbye. Had better days, but I'm alive. I wasted it all on you, baby. You wasted all my time. Para no llorar, canciones para la bravura que rima con total ternura cuando es la hora del final. Es hora de salir de la conciencia, ser árbol de calleja soborbial, que nazcan los niños para soñar la vida sin cabrón ni penitencia, que dejemos la risa como el Estrella Roja, somos Third Strike en español. Ese era el compañero Chinoy con su canción que lleva el mismo título de su disco, Que Salgan los Dragones. Mar de Copas. Hablar de Mar de Copas es hablar de este grupo de rock peruano con más de 25 años de trayectoria. Revisando su página web mardecopas.com.pe, este grupo habla sobre la piratería. Mar de Copas le dice no a las alianzas con la piratería. A pesar que la piratería sigue creciendo descontroladamente, el grupo Mar de Copas no se detiene en su esfuerzo por seguir difundiendo su música. Al contrario, continúa firme sin la necesidad de crear algún tipo de alianza con el fin de abaratar los discos. Si uno quiere combatir la piratería, no creo necesario que debamos bajar el precio de nuestros discos. No podemos vender un CD a 6 soles, pues los gastos no se ajustan al valor real que debe tener este tipo de material. Tanta inversión y dedicación no se pueden ir al agua. No debemos seguirle el juego a los piratas, pues si no estaríamos poniéndonos en su mismo nivel, señaló Huicho, vocalista de este grupo Mar de Copas, hablando sobre este gran mal que tienen todos los grupos independientes, que es la piratería. Vamos a continuar con Mar de Copas y su canción Tras esa puerta. Después le sigue Le Parodi con su canción Hondo Agujero. Y después sigue Rigos, que es un artista colombiano que reside en Nueva York, con su canción Las llaves de mi alma. Sangrar mi corazón y a mi alma se ha derretido en su calor.

Let's go.